Estos son los principales titulares del boletín informativo del 21 de julio a la 1 de la tarde, hora de Japón. La coalición gobernante de Japón pierde la mayoría en la Cámara Alta del Parlamento. El primer ministro japonés expresa su intención de permanecer en el cargo pese al revés electoral. Irán planea sostener conversaciones con Reino Unido, Francia y Alemania sobre su programa de desarrollo nuclear. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. La coalición gobernante de Japón perdió la mayoría en la Cámara Alta tras las elecciones del domingo. La coalición necesitaba ganar 50 escaños en estas elecciones para mantener el control de la Cámara. Sin embargo, el Partido Liberal Demócrata, o PLD, y su socio minoritario, el Partido Komei, consiguieron 47 escaños, una cifra inferior a la esperada. Es la primera vez en 70 años de la historia del PLD que no controla ninguna de las cámaras como líder de una coalición gobernante. Mantener la mayoría había sido el objetivo del primer ministro Ishiba Shigeru de cara a estas elecciones. El mandatario japonés señaló que el PLD aún tiene la responsabilidad como partido con mayor número de escaños en la Cámara Alta. Por otra parte, Ishiba manifestó su intención de permanecer en el cargo tras el revés electoral del domingo. El primer ministro habló para la televisora Asahi durante el recuento de votos. Cuando se le preguntó si renunciaría, respondió que tiene la responsabilidad de lograr avances en temas como la disminución de la población, la seguridad nacional, la revitalización regional y la prevención de desastres. Agregó que es importante reconocer la responsabilidad que significa que se otorguen a su agrupación suficientes escaños para ser el partido líder en la Cámara Alta. Cuando se le preguntó si estos comentarios podrían interpretarse como una señal de que tiene la intención de continuar en el cargo de primer ministro, Ishiba respondió afirmativamente. En Irán, la televisión estatal informó el lunes que el país tiene previsto sostener conversaciones sobre su programa de desarrollo nuclear con el Reino Unido, Francia y Alemania el viernes en Estambul, Turquía. Los tres países europeos se disponen a activar un mecanismo que les permite reimponer automáticamente las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU levantadas en virtud del acuerdo nuclear de 2015. Aparentemente intentan ejercer presión sobre la nación islámica para que vuelva a las negociaciones con los Estados Unidos, que han estado suspendidas desde los ataques estadounidenses e israelíes a instalaciones nucleares en Irán el mes pasado. Se piensa que, al aceptar las conversaciones con los tres países europeos, la intención de Teherán es eludir la reimposición de las sanciones de la ONU. Sin embargo, insiste en que no hará ninguna concesión respecto a su programa nuclear. Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, más de 1,000 personas han muerto en el sur de Siria a causa de la violencia entre tribus beduinas y la minoría religiosa drusa. El observatorio, con sede en el Reino Unido, dio a conocer el domingo que la cifra de muertos debido a enfrentamientos, ejecuciones y ataques aéreos israelíes desde el 13 de julio se eleva a 1,017. Agrega que entre los occisos hay muchos civiles, incluyendo mujeres y niños. En vista de los enfrentamientos de la semana pasada entre beduinos y drusos en la ciudad de Sueida, el gobierno interino sirio decidió enviar soldados. Por su parte, Israel lanzó ataques aéreos en el sur sirio y en Damasco, la capital, argumentando que su intención era proteger a la comunidad drusa. El gobierno interino declaró el sábado un alto el fuego total e inmediato. Pese a ello, el domingo se suscitaron enfrentamientos esporádicos a las afueras de Sueida, según indicó el observatorio. También se informa que hay escasez de agua potable, alimentos y otros suministros, lo que pone de manifiesto el deterioro de las condiciones humanitarias en la región. Según el gobierno interino, un grupo armado afiliado a los drusos impidió el domingo la llegada de un convoy con ayuda humanitaria al área. Afirma que solo se permitió entrar a unos pocos vehículos. Se desconoce si la situación quedará bajo control en un futuro cercano. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Rusia ha dado una respuesta positiva a la propuesta ucraniana de celebrar una nueva ronda de conversaciones directas sobre un alto el fuego. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, dijo el sábado que su país había propuesto una nueva reunión con Rusia que se celebraría esta semana. Medios de comunicación estatales de Rusia citaron a fuentes cercanas, según las cuales es posible que el Kremlin anuncie pronto una fecha para la reunión y que Estambul, en Turquía, probablemente seguirá siendo la ciudad sede. Las dos últimas rondas de conversaciones directas entre Rusia y Ucrania se celebraron en Estambul. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, dijo en una entrevista transmitida por la televisión estatal el domingo que el presidente Vladimir Putin ha expresado repetidamente su deseo de llegar a una conclusión pacífica en la cuestión ucraniana lo antes posible. También destacó que lo principal para Rusia es alcanzar sus objetivos. Rusia ha estado exigiendo la neutralidad de Ucrania, así como restricciones a sus fuerzas militares a cambio de un alto el fuego. Antiguos residentes de cuatro islas que Japón llama territorios del norte oraron por sus antepasados en una ceremonia celebrada en el mar. Rusia controla las cuatro islas, Japón las reclama. El gobierno japonés sostiene que fueron ocupadas ilegalmente tras la Segunda Guerra Mundial. Unas 70 personas, entre ellas antiguos residentes y sus familiares, partieron del puerto de Nemuro en Hokkaido el domingo. Viajaron en una embarcación construida específicamente para que los antiguos pobladores visitaran las islas. Antes de su partida, Matsumoto Yuzo, líder del grupo de ex-residentes, dijo que no han podido rendir homenaje a sus antepasados como quisieran. Agregó que espera que la ceremonia impulse la reanudación de las visitas a las tumbas de sus antepasados en las islas, que se han visto suspendidas debido a la invasión rusa de Ucrania, entre otros factores. No hay perspectivas de una reanudación. La ceremonia en alta mar en honor de los antepasados comenzó en 2022. Está organizada por el grupo de antiguos isleños, el gobierno de Hokkaido y otra organización. Este año se tiene previsto celebrar 6 ceremonias más. Algunas incluirán viajes a aguas frente a las costas de las islas Jabomai y Kunashiri. En Hiroshima, un evento educativo para niños les enseñó cómo se restableció el servicio de agua el día que arrojaron una bomba atómica sobre la ciudad hace casi 80 años. La Oficina Municipal de Aguas de Hiroshima realizó el sábado un evento educacional infantil. Para impartir la clase se empleó un tranvía que continúa dando servicio después de haber sido reparado de los daños que sufrió en el bombardeo. El 6 de agosto se cumplen 8 décadas del ataque atómico de Hiroshima. Mientras el tranvía circulaba por las calles, 30 personas, entre niños y padres, escucharon un relato sobre la tragedia. La lección explicaba cómo los trabajadores se apresuraron a llegar a la depuradora de agua inmediatamente después del bombardeo para reparar las máquinas de abastecimiento de líquido a la ciudad. Se contó la historia de un ingeniero que, pese a haber sufrido quemaduras a causa de la bomba, se esforzó por retirar de las máquinas los vidrios rotos. Los niños escucharon atentamente el relato. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.